Después de un día agitado, nada mejor que relajarte junto al bicho rector. Todos los martes a las 22 horas. Relaja tus sentidos. Hanging around downtown by myself, and I had so much time to sit down and think about myself, and then there she was. Like double cherry pie. Yet there she was, like disco superfly. I smell sex and candy hair. Who's that lounging in my chair? Who's that casting deep fear stares in my direction? Mama, this surely is a dream. Yeah. This surely is a dream. Dig it. Hanging around downtown by myself, and I've had too much caffeine, and I was thinking about myself, and then there she was, in platform double suede. Yeah, there she was, like disco lemonade. I smell sex and candlelit hair. Who's that lounging in my chair? Who's that casting deep fear stares in my direction? Mama, this surely is a dream. Sex and candy hair. Who's that lounging in my chair? Who's that casting deep fear stares in my direction? Mama, this surely is a dream. Dig it. Yeah, mama, this surely is a dream. Yeah, mama, this surely. Ahí pasaba Sex and Candy de los Mercy Playground. Qué linda canción. Temazo, un gran disco. Después la banda, recién comentábamos el, cuando empezó el indie. Cuando empezó, y tuvo furor en los 90. El post grunge fue indie. A partir de que fue noventoso. Sí, a partir de que Cobain se pegó el tiro, todo pasó a llamarse indie. Y esta es una de las bandas que tuvo su One Hit Wonder. Muy que fue linda, este. Sonaba como de ahora. 97. O sea, lo cual significa que muchas bandas los chorean. Sí, sí. Básicamente. Mueven mucho a los 90. Y es una banda que después, bueno, sacaron más discos, pero no pasó. Desarmaron. Nada. No pasó más nada. No, sí, quedó como, viste, esas bandas que quedan nada más el líder. Sí. Y cambia el y resto porque, de los integrantes. Claro, por ahí era él el que cortaba la musarela. Pasaba eso, claro. Exactamente. Pero igual no pasó mucho más nada con esta banda. Viene Machine Head, ¿no? Sí. Te acabo de chusmear y me enteré hoy. Una banda pesada. 4 de junio. El rock pesado. Sí, en el bicho rector. Sigue viniendo bandas. Sigue viniendo bandas. Más en cuenta gotas, pero. Y lo más próximo es el Monster of Rock. Primero de mayo. Show 2 de mayo. 2 de mayo. Primero de mayo toco yo con los Barenboy. ¡Apa! En el Conex. Le haces la competencia a los Monsters. Vas a tocar en el Conex. En el Conex. ¿Con quién? Con los Barenboy. Ya sé, boludo, pero. No sé quién. Buenos Aires Calling, efectivamente. Ah, mirá qué bueno. Ya hace este año en el Conex, sí. Parece. Bien, vas a debutar en las grandes ligas. Sí. Las ligas. ¿Con la bomba del tiempo también o no? Veremos. Otro día hablamos del Conex. Sí. Bueno, llamé a este bloque, ¿cómo fue que lo llamé? Indie Power Pop 90. Bien. Ahora vamos a escuchar pegadito otras dos bandas que, si bien uno de los discos de las bandas, bueno, los dos son de ya de los 2000, pero las bandas surgieron ahí en ese momento. Una es Fountains of Wayne, uh-huh. Y la otra Wizard. Son todas bandas. que indie. les gustan. No tanto particularmente estas dos, pero sí estos discos. Yo no los tengo tanto a las dos bandas. No sé en qué quedó, ¿te acordás cuando Wizard le contamos a Robertita? Ah, verdad. Hizo un llamado a la solidaridad, a la solidaridad, si juntaban $1,000,000, se retiraban. Sí. O sea, el que no los quería ver más. Un palo, nada más, se retiraban. ¿Y alguien, te acordás que alguien la puso? El que la tenía dijo, no, flaco, no venga nunca más. Alguien puso, no me acuerdo quién fue el año pasado, que hizo lo mismo, pero para que no entre a tocar nunca más en Londres. No me acuerdo. Nickelback, ¿no? Sí, ¿no era? Sí, puede ser. Alguien hizo la movida de juntemos tanta plata, así sí. Tal no entra. ¿Y nosotros cuál habíamos lanzado? Nosotros la que habíamos lanzado, no sé. Habíamos hecho una. Sí, para. Juntaron. Para que no te queman a nadie. Con The Killers. The Killers. Y los Killers. Lo hablamos el martes pasado. Creo que no sé si afuera bajista, o en el aire. Sí, porque el bajista de Billy Corgan, Smashing Pumpkins, era el bajista de Killers. Una banda que suena mal en vivo, me han dicho, los Killers. Nosotros la vimos juntos. Sí. ¿Y suenan mal o bien? Mira, el oyente lo ha dicho, el actor debe decir, estos muchachos todos los años cuentan lo mismo. Vimos a The Killers en comiendo un choripán en la tribuna que da abajo de la cancha, que conoce la cancha de Vélez, abajo del tablero electrónico. Bueno, ahora te cuento. Dale. Que tocó Travis. Sí. Y Star Sailor. Mamá. Pero bandas de minitas, me imagino. Yo tengo amigos que fanáticos de Killers. ¿En serio? ¿De The Killers? ¿Fanáticos? Sí. Tráelo, hagamos el reportaje. Te digo, es el mismo que banca a Paul McCartney. Y ese mismo que dice que el disco de Blair es un discazo. Bueno, pará, o sea, Paul tenés de todo tipo de fan. No dijeron nada de esto de Paul McCartney que salió la semana pasada. Yo hace un par de años me lo vi el documental y me lo recreí. Dije, che, boludo, no es Paul. Boludo, acabo de despertarme. No es Paul. Hablé el domingo, salí con mis amigos. Entre ellos hay una de ellas, Brenda, le mando un beso, que es muy fanática de Paul, muy, y me dijo que no, me explicó todo por qué no. Parece que la cara te sale distinta según si estás tomando más droga o menos, depende de la época. Y me convencieron, y me convencieron que Paul es Paul. Bueno, vamos a escuchar estas dos bandas pegaditas. Primero Fountains of Wayne con Stacey's Mom. Es la historia de eso, ¿viste? Cuando los hombres empiezan a desarrollar sus hormonas, ¿serían? Sí, y les gustan las madres de sus compañeritos de colegio. Vamos a mí. Exactamente. Habla de eso Stacey's Mom. Mira. Y el otro Wizard con Beverly Hills, que el video es genial. 92, bien. Claro. I know that you think it's just

Mountain Song de Jane's Addiction, del disco Nothing Shocking. Rock and roll. Año 88. Jane's Addiction está tocando el disco en forma completa en esto. Volvieron a juntarse hace poco la mujer, porque yo saqué una ¿la cosa? Mujer. La mujer de Perry Farrell, cantante de Jane's Addiction, creador de Lollapalooza. Ajá. A mí una vez una compañera de radio en Rock and Pop, Elsa, me recomendó que una vez que cuando apareció Twitter, de seguir a las mujeres y los músicos, porque son las que te tiran la posta. Obvio, boludo, ¿no? Pará, yo bueno, lo sigo a la mujer de. Sigo a la mujer de. El pibe de. No, no tiene mujer. Al pibe de Green Day. Le likeó la foto. ¿Qué pone con los hijos? Los hijos son más grandes que él, ya lo hablamos el tema, pero claro que hay que seguir al. Quien bueno, tiene mujer, no es sí, un común sí, que lo tenga. Bueno, entonces la mujer de Perry Farrell subió una foto de Jane's Addiction grabando, haciendo nueva música, pero sin Dave Navarro. Ah. Sin el guitarrista. Apa. Lo echaron. No, no, no, pero se ve que. Dave Navarro, ex marido de Carmen Electra. Carmen Electra. Le vamos tirando a Robertita para que. Datos para que ella. Son datos boludos, yo te los ubico rapidísimo. Bueno, y pero Jane's Addiction va a tocar el mediados de mayo. ¿Acá? No, en Londres creo que es. Vayan. No, bueno, sí. Consigan tickets. Pero no, lo que sí toca el disco este, su primer disco en forma completa. Hacen como mira, una revisión. ¿Sale, toca todo el disco y termina o sigue? No, otras no, cosas? Deben tocar otros temas también. Pero hacen todo el disco, lo hacen. Es algo que se viene implementando hace que 10 años. Y cuando se acabó la industria discográfica, sí, las bandas empezaron a buscar ese recurso. Empezó ya ese recurso de tocarte más viejo. No, de hacer, por ejemplo, a los 25 años de su disco debut, el disco más famoso, salían de gira. Con la excusa de celebramos los 25 años de ese disco y lo tocamos entero. ¿Pero entonces, por eso? ¿Para qué? ¿Para cobrar regalías? No, no, para alguna excusa para salir de gira. Ah. Tener un gancho, por ahí los discos nuevos no son tan vendedores y de esa manera acaparás también la atención del fan que no vio nunca esas canciones en vivo por una cuestión de edad. Obvio. Y bueno, lo que hace Aerosmith, todos los caminos me conducen a Steven, pero es eso. O sea, yo no sé si tengo ganas que el pibe toque los temas del 2000. No. Tocame los temas del. Sí. Los 70, 80. Claro, sí, 90. Sí. De hecho, Aerosmith viene haciendo eso en los últimos. Parece muy bien. Sí. Pero bueno, esto era como más. Es más abarcativo, es todo el disco. Y eso es lo que. Desde que empieza lo, hasta que termina. Exactamente. Y eso era lo que sonaba recién, Nothing Shocking. Y nos vamos con el tema Lemmy. El tema Lemmy, en este caso, último tema Lemmy del verano último 2015. Tema pero no del año. Ya usamos. No. Todos. Y mira. Los programas van a terminar. No, todos. Pero bueno, dentro de un par de semanas. Viene antes. Terminando siempre el tema. Vienen siempre. Por de hecho, no viniste el martes y pusimos el tema Lemmy. Por eso digo, último tema Lemmy del verano. Pero bueno, Motorhead toca en un mes en Buenos Aires, así que vas, seguramente algo va a sonar. Va a venir a Lucha Radio. Llega a venir Lemmy. O sea, ahí sí, yo bajo la persiana. En este caso, Probot es un proyecto que tenía Dave Grohl, baterista de Nirvana y líder de los Foo Fighters, que se da el gusto de invitar a todos cantantes de heavy metal o bandas pesadas. Edita un disco con canciones de él. En una de esas canciones lo invita a Lemmy, que es la canción con la que vamos a cerrar, se llama Shake Your Blood. Si pueden, miren el video que aparece Dave Grohl, aparece Lemmy, y hay 66 chicas Suicide Girls. 66. De estas tatuadas divinas, y el video es muy interesante de esta canción que se llama Shake Your Blood. Bueno, el martes que viene lanzamos la temporada 2015 de Bicho Reactor, así que hasta el martes que viene con Shake Your Blood de Probot. Everything they say. bicho reactor.